El Comité Sureño para la Ejecución de la Declaración Conjunta del 15 de junio entró el día 8 en la lucha de sitio por la realización de las actividades conjuntas nacionales del 15 de junio frente a la sede del gobierno en Seúl. En la rueda de prensa efectuada antes de esta lucha, los oradores censuraron al gobierno que toma una actitud negativa sobre la solicitud de la visita al norte de la delegación de la parte surcoreana a dichos actos conjuntos por el aniversario 16 de la publicación de la Declaración Conjunta del 15 de junio. Añadieron que la delegación sureña librará hasta el día 14 esta lucha ante la sede del Ministerio de Unificación para lograr la mejora de las relaciones sur-norte, la reoperación de la zona industrial de Kaesong y la efectuación de las actividades conjuntas referidas.